más que venir a hacer ofertón electoral, lo que hemos venido a darle un abrazo a los chilenos que viven acá para que se sientan parte de nuestro país y que nos acompañen en esta tarea.